Buenos días, buenas tardes y buenas noches, América. Ah, no. Ese era otro programa, ¿no? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 9. Hoy vamos a hablar de un tema re tranquilo, re relajado. ¿Por qué se devalúa en la Argentina? ¿Por qué pasa? ¡Ay, qué terrible! ¿Y cuáles son sus consecuencias? Va a ser un tema interesante. Quiero que hoy vamos a salir un poquito de la coyuntura porque, bueno, en realidad es coyuntural porque pasó hace menos de un mes. Pero la pregunta de fondo siempre es, en serio, ¿para qué se devalúa? ¿Por qué? Así que vamos a abordar esto atacándolo del lado teórico, llevándolo a la práctica y mostrando un par de numeritos. Pero antes, vamos a vender un poco el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, si nos buscan, Economista del Medio. Probablemente estén escuchándonos por iVoox. Bien, ahí, gracias. Estoy siguiendo las analytics, estoy muy contento con los resultados. Y en el fondo estoy contento porque estoy llegando a la gente. Y eso es lo importante. Por otro lado, estamos en iTunes. Nos pueden encontrar también si nos buscan Economista del Medio. Y ya está el canal de Audioboom, que sientan www.audioboom.com y buscan Economista del Medio, nos van a encontrar bajo el feed de Lunfa, que son los muchachos de Argentina Podcastera, que estamos muy agradecidos que nos cedieron un espacio en el servidor, con lo cual podemos subir nuestros archivos, y a su vez ustedes van a poder escuchar una gran cantidad de podcasts argentinos que son muy agradables, y yo escucho muchos de ellos, así que se los recomiendo. Por otro lado, nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Estamos en Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Esto es diferente al de Facebook, porque como no entraba, pusimos econ del medio. Y por último, tenemos un mail de consulta, economistadelmedio@gmail.com. Siempre recuerden, es gmail.com. Bueno, vamos de lleno con el tema. ¿Para qué sirve una devaluación? A ver, todo economista, e inclusive yo, en mi mejor así traje y corbata, te voy a decir que una devaluación sirve para alterar los precios relativos. Y te vas a quedar preguntándote qué es un precio relativo, por qué hay que alterarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero vamos a entrar en una cuestión casi filosófica. En la vida, todo es relativo. ¿Qué es algo grande? Algo es grande en relación a otra cosa. O sea, la definición de grande no existe. Todo es en relación a. Y en este caso, los precios relativos también son en relación a algo. Y en este caso, de lo que estamos hablando son de los precios de los bienes transables, es decir, aquellos que se pueden comercializar en el exterior o son comercializados del exterior, versus precios de bienes no transables, es decir, que se producen en la Argentina y solo los podemos consumir los argentinos. Para entender un poquito más cuáles son los efectos de una devaluación, en particular vamos a hablar en la Argentina, vamos a usar un libro que encontré en la biblioteca de mi viejo, que también fue economista y es un gran coleccionista de bibliografía, que yo estoy muy contento por eso, es un gran legado para mí, que se llama Política Monetaria, su eficacia y enfoques alternativos, escrito por Fernández Díaz, Rodríguez Saiz, Parejo Gamir, etc. Es un muy buen libro, si lo pueden conseguir, muy sencillo, tiene unos cuadros preciosos que te explican básicamente cosas que vos decís, ¡wow! ¡Qué complejo! Y con esto, con flechitas, tipo workflow, es maravilloso. Bueno, vamos al caso. Una devaluación se abre en dos tipos de efectos. Un efecto sobre la demanda, que más o menos ya te venimos contando qué es, y un efecto sobre la oferta. Sobre la demanda, justamente, ¿qué hace? Encarece las importaciones y hace más barata las exportaciones. A ver, viene un norteamericano con dólares y dice, bueno, la Argentina sale, antes salía 100 y ahora con mis dólares puedo comprar más. Porque, a ver, salía 100 pesos y el dólar estaba a un peso, o sea, tenía que pagar $100 por un producto. Ahora el dólar está a 10 y yo vengo con mis dólares y digo, ah, mirá, puedo comprar 10 unidades. Buenísimo. Por precio, es decir, compro más. El norteamericano que viene o cualquier otra persona que utilice dólares tiene un efecto increíble. O sea, se incrementa básicamente la capacidad de compra. Por otro lado, encarece las importaciones. Obviamente, soy un argentino, viene un producto de afuera, salía $10, el dólar estaba a 1, me salía 10 pesos. Ahora el dólar está a 10, me sale 100 pesos. Esto genera un efecto sobre yo, argentino, que cobro en pesos, que digo, che, qué caro que está ese producto. ¿No habrá un sustituto argentino? Bueno, lo busco. Si existe, dejo de importar. Como vimos, la gente que nos compra productos ven que su moneda adquiere poder de compra. Y nosotros perdemos poder de compra, es decir, de cosas extranjeras, pero podemos llegar a tener alguna ventaja y compramos algún producto argentino porque lo sustituimos, ¿viste? Bueno, esto genera un incremento del producto y un incremento en los precios. Obvio, eso o siempre, ¿no? Porque si los productos importados se incrementan. Entonces, en conclusión, sabemos que por el lado de la demanda se incrementa la producción y se incrementan los precios. Ahora vamos por el lado de la oferta. Porque como vimos que para la demanda se le encarecen los bienes finales, también se encarecen los insumos. Ustedes siempre tienen que acordarse de algo. El dólar es un insumo más en la función de producción de todos los empresarios argentinos. Casi todos usan un insumo que es importado. Con lo cual, si se encarece el mismo, se encarece la producción total. Por otro lado, cuando hay una devaluación, aparecen los sindicatos y hacen reclamos salariales. Lo que está pidiendo Moyano es básicamente, che, devaluaste como 40, 50%. Esto se fue a precios. Yo quiero más salario. Esto, en resumen, este incremento de insumos, ya sea capital o trabajo, materia prima que se puede utilizar para el capital, es un incremento en el costo de la producción. Si las empresas no son competitivas a nivel interno, o no son competitivas inclusive a nivel externo, dejan de producir. Otras pasan su incremento de precios a los consumidores, por lo cual el efecto por el lado de la oferta de una devaluación generalmente es una caída en la producción, pero un incremento en los precios. Con lo cual, vieron, a ver, por la demanda sube tanto producción como precios. Y por el lado de la oferta sabemos que la producción cae y que los precios a su vez suben. Con lo cual, en la conjunción, no queda claro si una devaluación sirve o no sirve para incrementar la actividad real, pero lo único que tenemos en claro es que aumenta los precios. Eso siempre. A ver, The Economist recientemente publicó un artículo muy interesante. Porque, a ver, yo les voy a contar algo. The Economist es un gran lobista en contra de las devaluaciones. Entonces, vieron que ellos tienen el índice Big Mac. También, los economistas les gusta medir el tipo de cambio real, que básicamente es el poder de compra de la moneda extranjera de bienes locales. ¿Cómo se calcula? Tipo de cambio nominal, cuánto de la moneda local necesito para comprar una unidad de la moneda extranjera. Vamos al caso argentino. Hoy necesito 13 pesos para comprar un dólar. Luego se utiliza algún indicador, es decir, se multiplica este tipo de cambio por algún precio internacional o índice de precios, ya sea de Estados Unidos o de los países avanzados, etc. Y esto, esta multiplicación, se la divide por el índice de precios local. Como se darán cuenta, en la Argentina, que tuvo acumuló inflación desde 2007 a tasas de dos dígitos, veníamos caros. El dólar cada vez compraba menos productos argentinos, lo cual para nuestras exportaciones, que no son las de mejor calidad, estaba complicado. The Economist presenta un muy lindo gráfico que titula de manera fulminante Uncompetitive Devaluations, devaluaciones no competitivas. Entonces te dice, mira, el tipo de cambio real de Japón se fue 20% por debajo. Es decir, supuestamente los norteamericanos tienen la capacidad de compra de casi más 20%. Es decir, pueden comprar más bienes japoneses. Sin embargo, las exportaciones en volumen no se movieron en el mismo periodo. Con lo cual te está diciendo, mirá, la verdad que devaluaste, tuviste efecto interno de precios, todas las distorsiones sociales que te genera. Pero el efecto este que nosotros dijimos en la teoría, en la práctica no se está dando. ¿Y por qué pasa esto? Porque por más cartel de venta, de promoción que vos le pongas a tus productos, si nadie te los compra, no va a pasar nada. Vos necesitás, si vendés, necesitas que alguien te compre. Y si el mercado no reacciona, el efecto no se comprueba. Ahora bien, hay una sola certeza en la vida. Aparte de los impuestos, de los cuernos y de la muerte, de las devaluaciones, siempre, pero siempre, vamos a tener un incremento en el nivel de precios. Y acá encontré, justamente, porque yo soy un chico medio ñoño, un economista ñoño del medio, podemos llamarlo, un paper muy interesante, que lo voy a decir en inglés porque suena re bonito, pero seguramente lo voy a pronunciar mal porque me voy a poner nervioso. Se llama Devaluation and Inflation After Currency Crisis. Sí, esta vez lo dije bien. Y está escrito por Eduardo Borenstein, del Fondo Monetario Internacional, y José de Gregorio, de la Universidad de Chile. La versión que yo estoy leyendo es de febrero de 1999. Y lo que hace, básicamente, estudia el efecto de masivas devaluaciones en la inflación. ¿Por qué? Si ustedes mal no recuerdan, una de las palabritas que estuvo sonando así en ese Spanglish que tenemos nosotros fue pass-through. Es decir, ¿cuánto de la devaluación se fue a precios? Porque, a ver, si nosotros queremos hacer una devaluación efectiva, no podemos hacer que todo lo que se vaya, todo este esfuerzo de la devaluación se termine siendo a precios. Porque si no, estamos en el mismo punto que antes, no mejoramos ningún precio relativo. O sea, no estuvo bien esto. En este marco, paréntesis, eso es lo que le pasó a Kicillof, que devaluaron y después dejaron aumentos que volaran por el aire y nos quedamos en el mismo punto que antes. Eso no sirvió de nada. Generó inestabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera, pero efecto en la actividad real, nulo. Entonces, muchachos, aquí no se han expuesto, caramba. Pero bueno, vamos a los resultados de este paper que son muy interesantes. Lo que te está diciendo que ellos encontraron del análisis econométrico, es decir, de esa alquimia economista que nos encanta hacer a nosotros, de que los efectos de las devaluaciones en la inflación se sienten aproximadamente a los 6 y al año se sienten fuertes. Incrementos aproximadamente pass-through, vamos a decirlo así, del 38% y del 55%. Que inclusive en los 2 años nunca toda la devaluación se fue a precios. Eso es un aspecto positivo que comprueba que hay cambio en los precios relativos. Ahora, después está la cuestión real esta que te marca The Economist. Pero bueno, acá hay incrementos de precios. A ver, el nivel de inflación obviamente depende de los niveles iniciales de inflación. Eso es muy interesante porque la Argentina es un país que viene con un nivel elevado de inflación. Y que los numeritos de pass-through aproximadamente son entre 30 en los 6 meses y 55% al año. Es decir, que si vos devaluaste el 40%, vamos a hacer un número, el 50% de 40 es 20, ponele un poquito menos. Ponele que el 13%, el 15% en los primeros 6 meses se te fue a precios. En un año se te va a ir la mitad y un puchito más, con lo cual 25. Vos ya tenés un incremento, un salto en los precios de aproximadamente entre el 15% y el 23-24% en el primer año. Esto te deja un piso de inflación muy elevado para la Argentina. Y en este marco, Alfonso Prat-Guy se encargó de dar las metas de inflación para el año 2016. Y me van a decir, sí, parte del incremento fue, y acá entramos en la polémica, si la gente ya estaba considerando el dólar a 13, a 12. Eso vamos a obviarlo, vamos a dejarlo pasar y vamos a decir que el efecto de diciembre se corre para los objetos prácticos. Se corre o continuó en el primer mes del año y en el primer trimestre va a continuar. Entonces, Alfonso Prat-Guy dijo que él esperaba para la Argentina un promedio aproximado del 25% de inflación anual. Punta a punta, ¿no? Y acá el informe de Melconian, perdón, ya no es la consultora de Melconian, se llama Overdata, si mal no tengo entendido, porque Melconian dejó de trabajar formalmente con Santangelo por incompatibilidad de la función pública. Entonces, de ahora en adelante no le dicen el Melco del día o de la semana, sino que le dicen el over data de la semana o el overview y punto. No se metan en quilombos. Lo que nos dijo, básicamente, que para alcanzar aproximadamente una inflación anual del 22,5, tendríamos que experimentar en el segundo semestre una inflación promedio de 1,1 por mes. La Argentina viene hace muchos años con mucha inercia, con muchas cuestiones acumuladas y tapadas y frenadas, ya sea por Moreno, etcétera, que hacen que esto sea muy difícil. Por otro lado, también hay que tener en consideración los niveles de crecimiento del dinero, como vimos en otros podcasts, que dependen justamente del déficit fiscal que vaya a haber en 2016, probablemente terminen convalidando tasas de inflación elevadas. Este no es un detalle menor. Y para eso también les recomiendo escuchar los anteriores podcasts, donde explico que el canal monetario, el cual dijo Pratgay que va a utilizar durante 2016, puede terminar siendo expansivo y convalidando tasas de inflación elevadas. De hecho, los economistas esperan que la inflación aproximadamente termine en un nivel de 30-35%. Los sindicalistas no van a negociar por mirando para adelante. Se van a plantar con una tasa mínima del 30-35%. Va a ser un año complicado. Pero bueno, la idea es que ustedes también entiendan un poquito el marco, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, ¿qué hemos visto? Primero, ¿para qué devaluar? Porque lo que se busca es un cambio en precios relativos que incremente el atractivo, por lo menos en precios, de las exportaciones argentinas, mientras que lo que también se intenta es sustituir muchas importaciones por producción local. Entonces, la idea es que se incremente el producto porque se exporta más, y demás cuestiones, y también, bueno, en el fondo, efectivamente, te comes un incremento de precios. Pero por el otro lado hay que tener mucho cuidado, porque el incremento de los costos de producción altera la competitividad de las empresas, con lo cual capaz que no son tan competitivas al salir al día mañana a exportar. Inclusive The Economist, vamos a hacer un último hincapié en el artículo, está diciendo que da la integración que tiene el efecto de que vos compras una materia prima, la producís en tu país y la volvés a exportar. Las devaluaciones te juegan muy en contra en este sentido. Con lo cual, relativicemos cuál es el efecto final. En nivel de actividad no queda muy claro. El Fondo Monetario dice que en su estudio termina siendo positivo. Entonces vos decís que un incremento de la depreciación del 10% aproximadamente te genera un incremento en las exportaciones netas de 1,5 en el Producto Bruto Interno. Bárbaro. Pero el mundo no viene bien. Entonces, veremos cuál es el efecto en el nivel de actividad. Pero lo que sí sabemos por seguro es que hay un pasaje a precios. Y este pasaje a precios, según estimado en distintos papers con análisis econométricos, es en 6 meses aproximadamente del 30, 35, 40%, vamos a ser malos. Y en un año del 55-60. Con lo cual, uno puede hacer sus cuentas y decir que la inflación tiene un piso muy alto y que el segundo semestre del año 2016 va a tener que tener una gruesa caída en la tasa de crecimiento de los precios. Muchos lo ven improbable en la Argentina. Acá será cuestión de esperar y ver cómo se llevan adelante las cuestiones. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro lo que es el mecanismo devaluatorio, para qué se usa, etcétera. Y que también vean lo que son los riesgos potenciales por casos puntuales, como por ejemplo lo que dijo el artículo de Economist, que me parece fundamental en este momento del mundo, ¿no? Para observar. Así que bueno, ojalá les quede claro. Ustedes ya saben, cualquier cosa me vuelven a consultar, nos mandan un correo. Si encontraron un error, inclusive porque uno habla y está pensando y demás, más cuando trata con teoría, a veces podés pifiar en algún concepto. Me lo mandan por correo y lo reformamos o hacemos una fe de ratas, etc. Me parece un buen feedback también. Pero bueno, antes de irnos, voy a vender un poquito el programa. Nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/economista del medio. Estamos en la red del pajarito, twitter.com/econdelmedio. Y por último, nuestro correo para contactarnos, inclusive en el caso particular del pedido que les hice, economistadelmedio@gmail.com. Espero que nos estén escuchando por iVoox, por iTunes o por Audioboom. Las tres plataformas en las cuales estamos presentes. El día de mañana, si Google nos deja, estaremos también en Google Play para todos aquellos que tienen Android. Y buscaremos también, si nos quieren sugerir, otras plataformas para subirlos, agradecidos. Porque yo no desconozco. Como tengo iPhone... ¡Ay, qué cheto él! ¡Oh! No conozco muchas plataformas de Android, pero la verdad es que quiero llegarle a todo el mundo. Y reconozco que el market share de Android en la Argentina es ínfimamente menor a la infinitez, porque iPhones en la Argentina son muy pocos. Así que, chicos, espero que hayan disfrutado esta clase con práctica y teoría. Y nos estamos escuchando. Un beso. Buenas noches. Chau, chau.